Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Buenas noches a todas y todos. En primera instancia quiero pedirle disculpas porque sí tengo una patología que es una disfonía en este momento. Si no concuerdo que tengo una patología psiquiátrica que se incluye en el próximo manual de DSM-5, próximo a ratificarse en el año 2013. Y esperemos que esta movilización que Stop 2012 está iniciando, que viene ya desde hace un tiempo imperando y tratando de que no se nos considere trastornos. Muchas veces cuando se habla de las personas trans, se dice que merecen un tratamiento aparte. Y desde la lingüística también estamos patologizando. Si una condición merece un tratamiento aparte, algo estamos queriendo decir con eso. A mí me interesa en primera instancia decir desde dónde estoy hablando, porque me parece que hace al discurso. Estoy hablando desde mi condición, que me transversaliza. Estoy hablando desde una situación de vida de la que puedo dar testimonio y tiene que ver con mi trayectoria, con mis identidades, en la trayectoria de mis identidades. Yo no siempre me vi, sentí como siento ahora. Y esto creo que es muy importante. También estoy hablando desde una concepción queer, desde una concepción queer desde lo ideológico, bajo un principio fundamental que creo que queda en la película, en el film proyectado, que tiene que ver con el principio de realidad. Y también estoy hablando, cuando incluyo este concepto de principio de realidad, de un transcurso personal que tiene que ver con una terapia psicoanalítica y con un marco teórico al cual me aproximo, no me enmarca, si me aproxima, que tiene que ver con el discurso lacaniano, con esto de la visión del otro, de cómo nos ve el otro, que todo el tiempo estamos ante esta mirada, ante el espejo que muchas veces aparece en la película como devolución de algo. Una palabra que nos ha surgido a todas en la mesa es el tema de la complejidad. Y sí, claro, es una complejidad el cuestionarnos. El cuestionarnos este binomio de género que hace a la estandarización de quién es un hombre y quién es una mujer, qué debe tener un hombre y qué debe tener una mujer y para ser hombre. Cuando hablo desde lo queer, yo me defino como trans desde una postura, desde mi principio de realidad, porque desde algún lado me tengo que definir. En realidad no me defino yo, me definen los otros. Y como se decía en el film, resulta operativo. Resulta operativo porque si no, no puedo incurrir en el sistema, modificarlo, actuar, participar desde el sistema. No soy una biomujer, no soy un biohombre, porque también he transformado mi cuerpo, porque considero que los cuerpos son plásticos y son posibles de ser modificados. Y sí, coincido plenamente con las modificaciones que tienen que ver desde un lugar, desde la información. Muchas veces se habla, y en esto quiero referirme en lo particular a las operaciones de reasignación de sexo. En este nuevo proyecto de formulación del DSM-5 a aprobarse en el año 2013 y en el próximo CIE con aprobación en el año 2015, se habla de este proceso que mis compañeras hablaron de 12 meses de permanencia en un género determinado. Y vuelvo a decir que estoy hablando de una postura queer. Lo que sí sé es que, como se decía recién, lo queer sí es una utopía. La construcción del género, o la deconstrucción del, mejor dicho, la deconstrucción del género, es una utopía. Pero también era una utopía el voto de la mujer hace muchos años. También era una utopía la lucha feminista hace muchos años. Lo que sí sé, y eso estoy segura, que si la categoría de género no existiese, en este momento no estaríamos hablando de la despatologización de una categoría de género. En cuanto a las cirugías que retomo, y que me parece fundamental la experiencia, esto de que hay que transitar una experiencia de disconformidad para acceder a determinados tratamientos. Muchas veces detrás de esto surge la palabra de la irreversibilidad. Y yo no conozco muchas cosas en la vida que no sean irreversibles. Si yo me tomo un ómnibus un día, esa experiencia va a quedar marcada en mi vida, aunque no me lo tome nunca más. Yo no sé qué me pasaría si tuviese vagina, o a un hombre trans, qué le pasaría si tuviera un pene. Lo va a tener que transitar. Si desde una elección elegida, y esto para mí es fundamental, no se puede adelantar algo antes que me pase. Y lo que se propone es que esta persona que desea una reasignación de sexo padezca durante X cantidad de tiempo. A mí me parece un poco incoherente, bastante perversa la postura. Quiero también tratar la temática de las personas intersex, por ejemplo, en donde no se les permite el tránsito de la identidad a muy temprana edad. Las personas con un sexo morfológico ambiguo o con ambos genitales no tienen el permiso, la elección, la posibilidad de transitar una identidad, de construir una identidad, porque las identidades se construyen. Y a veces entramos en esto de, ¿es una elección? ¿No es una elección? ¿Es una construcción? Y me parece que la palabra construcción no difiere de la palabra elección. No hay una elección, pero sí hay una construcción. Y esa construcción obviamente que está muchas veces determinada por lo social. Pero yo tengo el derecho a transitar esas estructuras que hacen a mi género, que hacen a mi identidad. Desde la campaña de Stop 2012 se piden cosas muy concretas, que es la retirada de los manuales del DSM-5 y del CIE del trastorno de identidad de género y disforia de género, de la posibilidad de tratamientos trans específicos. Los tratamientos trans específicos son la hormonización, el acceso a la cirugía de reasignación, en el caso de que la persona lo decida. Y esto es fundamental en el caso de que la persona lo decida. ¿Por qué es fundamental? Porque le estamos dando la potestad a nosotros mismos de elegir, y no que un otro elija por nosotros. Y esto me parece fundamental. Más allá de que uno no va por la vida mostrando que tiene entre las piernas, hay personas que necesitan una reasignación de sexo para reafirmar determinada identidad. Y quizás ustedes se pregunten, ¿y qué pasa? Como es una crítica muchas veces, ¿qué pasa si esta persona se arrepiente? ¿Y qué pasa si nos arrepentimos de algo que hacemos en nuestras vidas? lo asumiremos. Me parece que no hay una respuesta más clara que esa. Transitaremos eso que nos pasa. Es muy difícil que una persona acceda a una operación sin haberlo pensado desde algún lugar. Y sí coincido en que esta información debe ser lo más clara posible. Para ser lo más clara posible, el personal de salud, el personal psiquiátrico, el personal psicológico, la comunidad en general, tiene que estar informada. Cosa que creo que no pasa. No pasa en el ámbito jurídico. Las personas trans, ante esta ley uruguaya, la ley 18.620, que habilita el cambio de sexo registral, es una ley, voy a tratar de no entrar en los binomios de bueno, malo, blanco y negro, hombre-mujer, porque de eso justamente es de lo que estoy saliendo. Creo que es una ley que no contempla los derechos humanos. Y es fuerte quizás lo que digo. Si la comparamos con la ley 27.643 o 743, creo que es la ley argentina, en donde por sola voluntad una persona puede modificar su identidad de género, me parece que nos falta muchísimo. Y nos falta muchísimo haciendo mea culpa también, ¿no? Desde el ámbito de los colectivos, desde los movimientos LGTBQI, que lo estoy agregando al QI porque no existen, ¿eh? Las personas queer y las personas intersex no están incluidas desde lo político en los colectivos. Y la supremacía de la concepción fálica hacia la dinámica incluso de los colectivos en sus movimientos internos, en quién decide, desde dónde se decide. Y esto es un trabajo que tenemos todas y todos. No lo hacemos de a uno. En la película, en el film se decía que esto es un trabajo de los hombres, de las mujeres. Lo decía un chico trans. Estaba a mi criterio transitando una identidad quizás no completa y quizás dentro de 5 o 10 años fuese otra. ¿Y por qué no puede ser otra? La diferencia me parece que es desde donde nos lo cuestionamos y si nos lo cuestionamos. Volviendo a esto de los colectivos, me parece que es algo fundamental que los colectivos LGTBQI, en realidad yo le quitaría los nombres, porque cada vez que asignamos una categoría más, estamos sectorizando más, estamos parcializando más. Y me parece que las personas son personas. La única condición que existe es la condición humana. Y creo que no hay ley que pueda decir cuál es mi deseo, cuál es mi sentir. Y no hay ley que pueda decir cuánto tiempo yo voy a sentir de determinada manera, cuánto tiempo mi deseo va a ser el mismo, porque no lo sabemos. ¿Quién en este momento acá puede levantar la mano y decir, yo puedo garantizar que mi deseo va a ser siempre el mismo? No sé si muchos. Bueno, los requerimientos de STP 2012 más o menos creo que han quedado claros, que es la reivindicación de que las personas trans puedan acceder a los tratamientos trans específicos sin tutela psiquiátrica, cosa que me parece fundamental. Hubo dos documentos que tuvimos para ver, que tienen que ver, uno básicamente con los SOC, que los SOC son estándares de cuidado, que algo se comentó previamente, que tiene que ver con la World Professional American for Transgender Health. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo de personas, aproximadamente unas 500, que son... A ver, ustedes pueden entrar en la página y si quieren se pueden asociar. Eso sí, van a tener que pagar una cuota. Esto del mercado, ¿no? De... Y estas personas, mayoritariamente americanas, la asociación es americana, se autoproclama el conocimiento acerca de las personas transgénero. Yo soy trans, me defino como trans, y vuelvo a repetir, me defino porque de algún lado me tengo que etiquetar, con todo el peso que significa la etiqueta. Yo no me atrevería a decir que soy experta en la salud de una persona trans. No sé desde dónde ellos se atribuyen ese saber. Me parece que desde una política de mercado muy conveniente y, como se vio en el film, sumamente operativa. Sumamente operativa porque los tratamientos tienen un costo. Estas personas transitan y pagan, y se pagan cirugías, y se pagan cirugías que por lo general no son avaladas o costeadas por el Estado, que nos pasa en el Uruguay. Para que una persona, en el, esto de los 12 meses también es una utopía. En el Uruguay no pasan 12 meses, pasan años, muchos años. Es un tema complejo, y volvemos a utilizar la palabra complejidad. Me están pidiendo que cierre. Gente, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a la comisión, a Paribanu, a Colette, a Gastón, a Noelia, por habernos invitado a disertar. Y que espero que a partir de este momento todos salgamos pensando un poco más acerca de nuestras identidades y de cuando vemos a un otro, ese otro tenga la capacidad de elegir, de sentir y de gozar acorde a su identidad, a su construcción, que es propia, que es variable, que es moldeable y que no es un producto de una patología. Muchas gracias.